de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es tu zona. ¡Bienvenidos a Zona Fan! De esto que es Zona Fan. ¿Cómo están? Pues bueno, les cuento que hasta hace como 5 minutos Bonnie y yo teníamos la completa incertidumbre de si íbamos a poder ser acompañadas por nuestros cinéfilos o no. Porque, pues bueno, no estaban y no nos contestaban. Y como buenos cinéfilos estaban metidos por ahí en su mundo de pretensión. Saúl se escuda diciendo que estaba haciendo un... exploración urbana y dando lo que estabas haciendo. Así que hoy sí tenemos cinéfilos. Y pues bueno, como cada jueves les tenemos notas, les tenemos noticias, los cinéfilos. Y hoy en la Zona Fan les vamos a hablar de She Wants Revenge. Ajá. Para quienes no sepan, pues al ratito se esperan. Y esto es a petición de Carmelita, dijiste que ibas a venir y no viniste. Hola, Carmelita. Ay, Carmelita. Bueno, Carmelita. Dijiste que nos ibas a honrar con tu presencia cuando habláramos sobre este tema y pues no te veo. Digo, estás chiquita, pero no te veo. La verdad es que estamos terminando la semana de una devastación constante y prolífera, pero lo bueno es que ya vamos a salir. Sí, la cara de Dani es como de... no manches, más estoy ojera como... que humano en estos momentos, Dani. Varios. Sí, su cara es de mi devastación es extrema. O sea, ustedes, principiantes, por favor. Pone es la devastación. O sea, no es solo una devastación, es la devastación. No, yo estoy describiendo la devastación de Dani. Dejemos de guasa y todo el rollo. Bueno, ya dejamos la devastación de lado. Y por cierto, pues le mandamos un saludo a todos los que como nosotros están concluyendo exámenes de final de semestre, sobre todo en nivel universitario, que los entendemos. Y pues bueno, la actitud, ¿no? Y para quienes ya terminaron, pues disfruten sus vacaciones, invitar a los barrios, etcétera, etcétera. Y quienes ya se graduaron, prima, un saludo. Te graduaste ayer, muchas felicidades. Cómprale algo. Nah. Bueno, empecemos con el programa. Y como parte de las notas, el sábado se presentarán agrupaciones como Los de Abajo, Out of Control Army, La Tremenda Corte, Secta Core, entre otras agrupaciones, en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, durante el concierto gratuito Rockeros Unidos por los Derechos de la Ciudad de México en la Constitución. Ay, no sé cómo me escucho un nombre más largo. Cuando se le fue el aire. Ay, se me fue el aire. ¡Horrible! ¡Horrible! Ay, ok, bueno. Pero explícanos por qué. Bueno, se van a dar cita tantos grupos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como algunos saben, no todos saben, pero ya van a saber. Por eso nos lo saben. Ajá. Pues se planea hacer la Constitución de la Ciudad de México. O sea, primero tenemos la Constitución Política de la República Mexicana. De los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente. Y, pero aparte se quiere hacer o se planea hacer, de hecho ya no está en planeación, ya está en elaboración, la Constitución de la Ciudad de México. Y pues básicamente sería como un regimiento dentro del regimiento o algo así. Y van a llevar música como para... Ah, pues es que la cosa es que dentro de la planeación, la elaboración de esta constitución, no se está tomando en cuenta los ciudadanos. Entonces, básicamente es lo que le conviene a los mandatarios es lo que se va a poner. Entonces, lo que se está exigiendo básicamente es que se tomen en cuenta los ciudadanos y sobre todo sus derechos. Esta constitución se planea que esté lista para el 31 de enero del próximo año y entraría en vigor hasta el 2018. Ajá, después de que le cambiaron el nombre a la Ciudad de México. De hecho fue CDMX. Ya no sé qué más esperar. No, pues de hecho ese cambio fue como el inicio para... fue el como el inicio que deparaba la Constitución, como la premisa de todo. Ajá. Es como le cambiamos el nombre nada más para que se diga bonito para el título de la Constitución, algo así. Qué interesante. Bueno, pero comúnmente se conoce como la Constitución del DF. O sea, sí, todo el mundo le seguimos diciendo. Ajá, creo que va a ser un poco difícil acostumbrarnos a decirle completamente Ciudad de México. O CDMX. CDMX. Es más divertido decirlo. CDMX. Qué raro, perdón. Bueno, pero ese es el asunto que quieren tratar estos rockeros y quieren transmitir su mensaje a través de la música. Y además, durante el concierto no solamente va a haber música, también va a haber discursos y pláticas sobre la misma Constitución. El pros y los contras, para que la gente esté enterada y sobre todo la gente joven, que probablemente no sepa, pero para que sepa. Ok. En otros asuntos, pues hay otra reunión de músicos, pero ahora nos vamos al ámbito pop. A ver, cuéntanos. Porque Alex Sintek, OV7, Jeans, Eric Rubin, Caló, de Sacados y Litzy, iniciarán el 24 de marzo del 2017 la gira 90s Pop Tour. Ok. O sea, básicamente es como nos juntamos todos los músicos de los 90s. Que estamos en reencuentro, ¿sabes? Ajá. Bueno, reencuentro no lo llamaría como tal. Si nos juntamos todos para hacer un concierto para aquellas generaciones que disfrutaron de la música de los 90s. Entonces, es algo. Se me hace algo muy chido, la verdad. Hasta el momento solamente se han dado como detalles que el escenario será de 360 grados y el repertorio del concierto contará con 40 canciones que tendrán una duración aproximada de 4 horas en total. Las fechas confirmadas hasta el momento son el 24 de marzo, se presentarán en Monterrey, y ahí es donde inicia su gira. Ajá. El 25 de marzo se presentan en Guadalajara. Ajá. Y el 31 de marzo se presentan en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Ok, supongo que las anteriores son Arena Monterrey y Teatro Telmex. La verdad no sabría decirte, pero supongo que sí. Ajá, pues es lo común. Ajá. Y también para principios de mayo se están presentando en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Ok. Siguiendo con el ámbito de la música y todo esto, pues bueno, los que son fans de la música clásica, y por clásica no me refiero a como la simple instrumental, ¿saben? Mozart, Bach y todo eso. No tanto por ese ámbito, sino como, digamos, el rock inglés clásico, lo deben de saber. Sobre todo de los Beatles, pues un 8 de diciembre, pero de 1980, el mundo perdió una gran estrella. John Lennon. Y de una manera trágica que hasta la fecha pues sigue siendo todavía un dolor constante entre los fans y admiradores de este compositor, cantautor y leyenda del rock and inglés. Por esta parte se rumora que a raíz de su aniversario se está planeando que para el 2020 haya un encuentro de músicos admiradores de John Lennon de nombres reconocidos ahora. Pueden reunirse para hacer un disco homenaje hacia él. Pero solamente queda todavía un rumor. Apenas está el rumor porque es para el. Entonces, es que ya no entendí. Si es rumor o si ya se tiene planeado, pero aún no se inician grabaciones o nada. No, es apenas como un secreto a voces, ¿sabes? Como que varios lo han dicho, coinciden en ser fans de John Lennon y deberíamos de juntarnos. Hay que hacerlo para un aniversario de fecha importante. Y pues está como en pláticas en ver si se concreta. Realmente no es nada, pero artistas de la talla de Bon Jovi han dicho que les interesaría participar. Entonces, de hacerse realidad, se revelaría hasta el 2020. Esperemos. Yo creo que si el río suena es porque agua lleva. Algo debe haber. Y aunque no hicieran un concierto, pues creo que un disco de colaboraciones o de tributos a John Lennon estaría increíble, ¿no? Sí. Aunque no sería lo mismo, ¿sabes? Es como el feeling de John Lennon, nadie más lo tiene. Por supuesto que no. Y también se rumora que en este, digamos, como en este encuentro de grandes estrellas, ya había pasado, ¿no? Con Michael Jackson cuando hicieron un homenaje, obviamente, póstumo. Bueno, hicieron una presentación a través de como proyecciones con láser, se pudo, digamos, hacer sentir a los fans y asistentes de esos momentos que pudieran sentir al rey del pop cerca de ellos, porque pues a través de las proyecciones, los hologramas y eso, pues su figura estaba presente y puede ser que con John Lennon pase lo mismo y con los integrantes de los Beatles que ya no están. Así que sería como una reunión virtual, pero entre... en holograma. En holograma, ¿sabes? Como entre el inframundo y lo no, y está como interesante. Volvemos a estar juntos. Las loqueras que la tecnología puede llegar a fomentar. Pero básicamente es como para deleite de los fans. Sobre de Hueso todo. Colorado, que de varias agrupaciones o de solistas que ya no están con nosotros. Y que están alrededor. Eso está muy chido. Estaría padrísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Por otros temas y regresándonos acá a México. A ver, tráenos de regreso. Los traigo de regreso. Pues, Jefes de Jefes, la película biográfica de los Tigres del Norte. ¡Au! Está en grabaciones, como algunos saben, como otros no, pues ya saben. Ahora, bueno, nos acaba de decir. Bueno, se estima que se estrene en el 2017. Aún no se tiene como un mes o una fecha definida en México y en Estados Unidos simultáneamente. Las grabaciones de esta película iniciaron en Los Ángeles hace unos meses. Deja de hacerme reír. No se rías. Ay, es que... Bueno, continúo con mi tema. Empezaron las grabaciones en Los Ángeles, California. Y luego... Así es, y de hecho, se especula... Bueno, no se especula. Realmente es como casi confirmado que la película, además de contar la historia de la agrupación, también contendrá como entrevistas o sondeos o testigos que son serán básicamente tomados de fans para comprobar el impacto social que han tenido los Tigres del Norte. O sea, bueno, malo, no sé. Realmente son una leyenda. Es música que ha acompañado a generaciones. Digo, mi abuelita le encantaban los Tigres del Norte y yo he tenido la oportunidad de verlos muchas veces y me encantan. Entonces, como va trascendiendo su música y siguen teniendo un show de 10, a pesar de que ya tienen sus años. Digo, mi abuelita era su fan. Ahí te encargo. Bueno, de hecho, ¿quién no ha escuchado una canción de los Tigres del Norte? O sea, las tocan en las fiestas y te paras a bailar. Por muy rockerón que te pongas, o seas. Con la tía te saca a bailar, bailas. Y nuestro productor dice que no. Nunca tuvo una tía que lo invitara a bailar. Ok, a toda regla hay una excepción. Y ese es nuestro productor. ¿Ok? Y Saúl. Ok, ya tenemos dos excepciones. Sí, bueno. Quitando, o más bien, siguiendo en la línea de la música mexicana, una serie que ha conmocionado no solamente a México, sino a América Latina y ahora también partes de Estados Unidos porque se transmite por una cadena que es simultánea aquí en México y en los Estados Unidos, es El Señor de los Cielos. A raíz del éxito que tuvo esta serie en sus primeras 4 temporadas, y a mí en lo personal la primera me llamó la atención porque estaba interesante, pero a partir de la segunda, como en la mitad de la segunda temporada, empezó a dejar de ser una serie y comenzó a ser una novela, porque las señoras empezaron a ser mayoría su audiencia porque estaba guapo el protagonista, entonces pues bueno, ya lo volvieron como novela, pero perdió muchos seguidores, pero ganó también otros tantos. Y a raíz de esta serie, inspirada en Aurelio Casillas, bueno, el nombre real es Amado Carrillo, se supone, pero bueno, saben, tienen que hacer como comparaciones. Y eso, dice esto, existió un personaje dentro de esta serie que es crucial, el Chema. Entonces, bueno, el Chema es la representación dentro de la imagen, dentro de sí, la historia del Señor de los Cielos, del mismo Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Y acaban de soltar la noticia de que la serie El Chema está por entrar al aire. Y bueno, está compuesta por uno de los líderes y fundadores de los Tucanes de Tijuana y será interpretada por Juan. ¿Cómo es? Mucho mix. Para empezar, mucho mix. Mucho mix, no lo vi venir, la verdad. No me imaginé que iba por ahí la noticia. No, yo tampoco. Mauricio Ockman es quien lo protagoniza, ya que él le dio vida dentro del Señor de los Cielos al personaje de El Chema. Y va a dedicar, se va a estar encargando de darle vida al personaje dentro de la misma serie. Va a haber interacciones con personajes mismos con los que se cruzaba el Chema. Obviamente la historia está enfocada en él, pero va a haber gente como Fernanda Castillo, como el mismo Rafael Amaya, que van a tener, digamos, alguna aparición ocasional. como para darle un poco de levante, pero pues bueno, esta onda de las series de narcos y todo eso, pues sigue dando de qué hablar y siguen dando muchas series. Ojalá no la vuelvan a hablar. Y además está como pegando, pero pega de una manera bastante extraña. O sea, ahora tanto la mamá como el papá, como los hijos, todo el mundo le gustan los balazos y la sangre y las drogas y esa onda. Me gusta. Digo, cada quien, pero como raro, ¿no? Yo he visto solamente como uno o dos capítulos y es como, no entiendo. No entiendo. Oh, ok. Bueno, mientras tanto nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Zona Fan. Y sincronizado de favor, Dano. Porque Dano es como Zona Fan. Es lento. Es como en cetáceo. De nada. Es lento. Chistes de cinéfilo. Falta un grito de chiste, Dano. Gracias. Todos los días. Ajá. Ajá. Ha sido muy, muy, muy, como muy extraño el remake de Hollywood, que ha sido bueno. Aceptar que los que juegan hacen mejor las cosas. En cuestión de películas, hay que aclarar, ¿sabes? Porque luego uno se puede resbalar con sus propias palabras, ten cuidado. Casi lloré al final. Cuando Saúl dice que lloró porque es porque fue hermoso. Sí, porque fue hermoso. Me da miedo porque el concepto de hermosura de Saúl es un cine tan bizarro, tan sangriento y tan estratosféricamente asqueable que me da pánico. Siento que es un cañón. Bueno, ya les contaremos en Los Cinéfilos que el Dan y yo nos aventamos todo el toda la parte de cortos de cine bizarro en el Festival de Cine. Y bueno, pues... No, Saúl lloró porque no pudo asistir y se lo perdió. Y yo estaba diciendo, ¿por qué di esto? Esto le tocaba a Saúl y no a mí. Pero bueno. Ay, todavía hay imágenes que no puedo sacar de mí. No, si el cinéfilo lo dice, hay que ponerle atención. Sí, pongan atención. Les dice alguien que solamente ve películas y las usan porque les gustó o no le gustó. Y esa sí le gustó. Y no todo le gusta. No, pero a Saúl. Digo, no todo le gusta. Es más, casi nada le gusta. No, o sea, tiene buenas opiniones de muchas cosas. Pero no es muy probable que te diga, ah, esa sí me gustó. Más bien te dice, pues está decente. O rescatable, o no me decepcionó tanto. No es como un comentario impositivo directo. Entonces, si dijo que le gustó, está del otro lado. ¿Tiene buena trama, Saúl? Sí. Sí. Del 1 al 10, ¿qué tan devastado estás? Sí. Por lo menos que las palomitas estuvieran buenas. Denle su dinero a los coyans. Acabemos con el capitalismo. Dios. Por otro lado, yéndonos a un cine un poco más bonito, más decente, la película Moana, que es la última producción de... Walt Disney Animation Studios, se estrenó el pasado 2 de diciembre aquí en México. En Estados Unidos el estreno fue el 3 de noviembre y el 2 de diciembre llegó a México y está en todas las salas disponibles. Así que bueno, si quieren ver algo, si ustedes como yo, aunque ya no estemos tan peques, pero nos encantan las caricaturas y esas cosas con buenas historias, les recomiendo que vayan a buscar su cine favorito. Moana nos pinta para hacer una historia... original, creo que es de los creadores de Zootopia, si si mal no recuerdo. Bueno, Zootopia, o como le diga cada quien. Zootopia. Dice Zootopia. No importa. Bueno, Zootopia. De los creadores de Zootopia. Moana es una historia que cuenta, digamos, como toda la línea de tiempo de una princesa en una versión medio extraña de Disney. O sea, es una princesa que vive en un lugar cerca del mar y resulta que descubre que el mar es su amigo. Desde que era muy pequeña tiene como la capacidad de ver al mar no como nosotros, no como un simple elemento, sino como un algo o un alguien, al contrario, porque de él recibe amor, protección, cuidados, compañía, etcétera. Entonces, si tienen la oportunidad de ver los trailers, pues están muy chidos y están interesantes, y si quieren llevar a sus niños, pues llévenlo también, y si no, pues vayan solos. O invitar a los cinéfilos. ¿Ya viste Moana, Dano? Sí, la he visto en los trailers. Ajá. Pero y si no, invitan a los cinéfilos que no la han visto. Y yo tampoco, así que... También de paso, Andrea, también. No, voy a llevar a mis primates mañana. A mis primates. Como... Le toca cumplir con su mamá. Su papel de sí, mamá. Pero de sus primas, y es como... Ah. No, voy a llevar a mis primatitos, a Ale y a Mau. Les mando un beso. Ay, bueno, ya no están tan chiquitos, tienen 11 y 9. Ya no están chiquitos, no manches. No, es que les encanta el cine. Para mí sí, y aparte les encanta el cine, porque son de esos niños que realmente les gustan las historias, que no hacen ruido, que comen tranquilamente y que se quedan en su asiento toda la película. Sería raro que a su edad no hicieran ruido. No, hay niños que nunca lo superan. No sé con qué clases de niños te relaciones, pero bueno, no importa. En otros temas, bueno, dime. No, tú. ¿En otros temas? Ganas de ir en otros temas. Ah, pues en otros temas hoy tenemos agenda. Porque Nova Terra Teatro se presentará el día de hoy en el Teatro de la Ciudad con su mini puesta de a escena. Bueno, no es mini, la verdad, es que se llevan un ratito con sus escenas, bueno, es con sus escenas, con sus puestas en escenas según la temporada. Y son temporadas relativamente cortas. Generalmente ¿sí? siempre son de uno o exagerando dos fines de semana, pero siempre son de calidad. ¿Y qué nos presentan el día de hoy? Entren Santos Peregrinos. Entonces, iniciando con... No, entren Santos Peregrinos. Ta, ta, ta, ta. Martes disléxico, jueves disléxico, no importa. Ay, pues es que me faltó. No. Ellos se presentarán el día de hoy a las 7 de la noche y es entrada totalmente libre. Recuerden, en el Museo de la Ciudad. A las 7 de la noche, entrada libre, no falten. No tienen pretexto, porque luego la gente es que no hay, es que está muy caro, es que aquí no. La verdad es que el grupo de Teatro Nova Terra siempre, siempre presenta cosas de calidad, por muy pequeñas que sean las puestas en escena. Les hemos visto cosas relativamente simples, como una pastorela o como una noche de leyendas. Bueno, simples entre comillas, porque sabemos todo el trabajar que hay detrás de. Pero también les hemos visto musicales muy bien producidos, como Chicago, como Hairspray, como... ¿Qué otra cosa les hemos visto en Nova Terra? Ellos han presentado Un Mal Día... Rumores, no recuerdo qué. Sí, la de Rumores. Había otra. Ah, y el caso de la mujer asesinadita. Que tiene un nombre bastante largo. Ah, también les hemos visto Monólogos de la Vagina. De hecho, la semana pasada fue la primera vez que se presentaron en Salamanca con esta puesta en escena y les fue muy, muy bien. Felicidades, chicos. Como siempre, sí, excelente trabajo. Extendiéndose fuera de Irapuato. Qué bueno. Eso está muy chido, la verdad. No, porque se lo merecen, la neta es que tienen mucho talento. Se ríen. Agradece que se ríen. Me distraen. Me distraen. De la vida. De la vida, de mí. De la dislexia. Sí. Bueno. No manchen, se pasaron de rosca. Si tienen la oportunidad, si el trabajo se los permite, si los barrios se los permiten, vayan a ver esta puesta en escena, que estoy segura valdrá muchísimo la pena, porque según yo sé es la primera vez que la presente. Entonces, vale la pena, realmente. O sea, no hablo por el contenido de la obra, pues, que aún no se han presentado, sino por la calidad del trabajo de ellos en los trabajos anteriores. La verdad que siempre te dejan, como coloquialmente se dice, ¿no? Como la meta muy alta. Como la meta muy alta y realmente se hagan un trabajo de repente. Exacto. como donde tienes que pagar vale la pena por lo que pagaste. Oh, sí. Y donde no tienes que pagar, pues vale la pena por lo que viste, la verdad. Mientras tanto, nos estamos divagando por lo de ta-ta-ta. Mientras pone Lidia con su dislexia, nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Estamos de regreso a esto que es Zona Fan. Y ya terminamos con las notas de espectáculos y vamos directito a Zona Cinéfilos. ¿Qué nos hablarán hoy de películas que los decepcionaron? La lista es larga. Muy larga. Pero que sean como las que más les haya pegado. La que sí les rompió el cora. Como yo por ahí. El cora. Por eso Saúl ya no tiene cora. Bueno, estas películas son películas que se anuncian y salen los trailers y dices como, wow, quiero ver esta película, va a estar muy padre, va a ser lo más épico del mundo, y de repente vas a ver al cine y dices como de, ¿en serio? ¿Esto fue por lo que esperé tantos meses? Nos ha pasado, es muy triste. Sí, yo creo que más de una ocasión nos ha ocurrido esto y es muy, muy triste. Como película, pues yo nunca he tenido como así como una decepción, porque siempre como trato de fijarme en si lo vale o no lo vale, ¿no? Entonces soy muy cuidadoso en ese aspecto. Eso sería reciente, porque ya aprendiste como de directores, de productores, etcétera. Uh-huh. Pero cuando eras un simple fan mortal del cine, ¿qué película te rompió el corazón? Dices, esta la quiero ver, y dices, ¿es en serio? Pues como te digo, o sea, yo siempre las películas nunca las vi, o sea, anteriormente nunca las películas las vi como de, ay, no manches, que no valió la pena, ¿no? Como que siempre le lleva las cosas divertidas o entretenidas de la película. Por eso te digo, yo en ese cuestión sí tengo broncas, porque yo no tengo así como una película de, ah, qué hueva, ¿no? Pero sí te puedo decir películas, por ejemplo, que ya he visto ahorita de comerciales que ya he dicho, pues pinta para bien, ¿no? O acá todas las expresiones y de repente no vale la pena. Que en este caso recientemente fue la de, yo esperaba algo de La Momia. No sé si viste ya, me habías dicho algo que ya viste el tráiler, ¿no? Que sí, ahora con Tom Cruise. No me gustó. Con Tom Cruise. Yo esperaba algo de esa película y veo el tráiler y dices, no, es como otra película de Misión Imposible. Pero con una momia. Con una momia. Ándale. Con el personaje momificado. Con una momia que ni parece momia. Sí. Caray. Y por ejemplo también salió ahorita la del nuevo de Transformers de Michael Bay. Otro más. Sí, otra más. Sí. Más y explosiones. Más explosiones, muchas más explosiones. Y más dinero. Y mucho dinero. Más dinero. Y está en el presupuesto. Y pues a ver qué pasó. Yo la última que salió de ellos, no, la verdad sí me decepcionó, porque dije, ojalá con esto levanten, pero no. Siguieron igual. A mí yo creo que de las últimas películas que me decepcionó machín fue la del Conjuro, porque el trailer se veía interesante todo y resulta que la vimos y termina siendo cara de o sea, vas esperando una buena trama, vas esperando sabes, un seguimiento, a lo mejor una innovación, algo distinto en cuanto a cine de terror normal, no psicológico sino normal, y es como de a la mitad de la historia de ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban ingiriendo en el momento que escribieron esto? Es como, no, realmente sales como con cara de, bueno, me asusto cuando, ¿qué? El audio es bueno. La fotografía tiene que hacerlo. En ciertas partes es bueno también. La música también es muy buena. Pero sí, la historia mía, honestamente, me quedó de ver porque no me asustó. Me aburrió. Sí, a mí como, también. Sí, como y que Annabelle, que se esperaba con una secuela de lo que fue antes del Conjuro, decías, bueno, pues probablemente puedan rescatar la dignidad, tampoco funciona. Entonces es como, ahora se están inventando la de la monja. La monja, que es como, ya no sé. Hay que hacer dinero, chavos. Sí. hay que comer, caray. Sí, hay que producir. Sí, sí. Y dejando de lado toda la calidad, claramente. Sí, es muy, es como ya decadencia de esa como línea de películas, la verdad. Porque mucha gente sí, viene El Conjuro 2, viene Annabelle 2, y ahora viene La Monja, y es como de, bueno, si la 1 ya no tenía más que decir, o sea, la 1 de esto fue como el refrito para salvar la otra, como que, ¿qué más pueden decir? Está como sobreexplotado. Saúl, ¿qué película te decepcionó? A mí una que me decepcionó mucho fue la de Godzilla, la que salió hace 2 años. La versión americana. Porque dice, no, que se va a ver muy épica. Y luego salió el de Godzilla gordo. Sí. Ah. Y luego salieron los trailers y era como muy, se veía muy épica y muy chida y que iba a tener mucha acción. Y la fui a ver y no, la película estaba súper aburrida, súper X. Godzilla casi ni salía, no había casi nada. No había sangre. No había sangre, nadie murió. No. Sí, súper chafa. Y pues como de. Pero lleva a salir la japonesa. La japonesa. ¿Y esa crees que la valga? Sí, aparte porque el director que tienes. Hay esperanza. Yo les decía, por ejemplo, hay un tráiler de una película que vi, que por cierto Saúl me mandó, se llama Fragmentado, que está planeada para salir en febrero del próximo año. Sí. Aquí en México, y se supone que es la, o te cuenta como una parte de la secuencia de vida de una persona que sufre de 27 personalidades dentro de sí mismo. Entonces eso lo lleva a cometer crímenes atroces y cosas impensables, pero obviamente como, digamos, como escudado en esta onda de que tiene personalidades múltiples y pues no sabe lo que hace el otro. Y la verdad es que el tráiler se ve incluso hasta como muy O sea, a mí la verdad es que me asustó. Y yo le dije, Saúl, auxilio. Y me dijo, sí, pero la verdad es que... Es que, pues no tengo... Me dijo, prefiero no tener expectativas porque después me decepciono. Explícales por qué, Saúl. Ah, porque el director es M. Night Shyamalan, conocido por películas como El Sexto Sentido, Señales, La Aldea. El Sexto Sentido fue como su película la que llevó a la fama, lo que tuvo nominada a varios Oscars, fue muy taquilla. Y el final inesperado de la película. Entonces intentó aplicar eso a películas como La Aldea o Señales, ¿no? Y como que sus finales siempre terminan en decepción. Es como... la verdad, pues es como un ¿cómo decirlo? Como que lo ves ahorita ya de grande. Yo la primera vez que vi esa película, El Sexto Sentido, ya ni siquiera tenía 15 años. Ya tenía como 18, 20 años más o menos. Fue la primera vez que la vi. Hace poquito. La primera vez que la vi fue así como del final de... Fue muy sorprendente, pero ya después fue como de... Y la de Señales, pues, según era de aliens y todo eso, y al final los matan con agua. Fue muy frustrante, como que te va llevando, y al final se camuflajean con un pasto y con agua. Con un vaso de agua. ¿Cómo? Ay, es como... También esa película, la del fin de los tiempos, donde las plantas liberan una toxina que hace que la gente se suicide. Con Mark Wahlberg. O como la de Evolución, ¿no? Que pintaba para ser de muy buena ciencia ficción y lo que sea, y al final de cuentas, los microorganismos que descubrieron, alienígenas, van evolucionando hasta que se vuelven monstruos gigantescos y se mueren cuando les incrustan una cantidad indeterminada de cierto champú para la caspa por algún orificio de su cuerpo. ¿No recuerdan esa? Sí, sí me acuerdo. Pero ahí se justifica poquito porque era una comedia. Es como... Al principio tenía, no pintaba para hacer una comedia, ya realmente como que tenía buen potencial, y como que ya se aburrieron a tres cuartos de la película y ya termínala como sea. En lo que seguimos pensando que otras películas nos han decepcionado, junto con nuestra devastación personal, vámonos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Zona. Estamos de regreso aquí en Zona Fan y en la despedida de Zona Cinéfilos. Ay, oh, qué triste de veras. De nuevo, pero ya estaremos el siguiente otra vez con más temas interesantes. Pues no sé, Saúl, ¿alguna recomendación que quieras hacer para que no se vayan a decepcionar? Este fin de semana, bueno, ¿algo es, bueno? Es que estábamos checando la cartela y resulta que Tren a Busan no se va a estrenar aquí en la ciudad de Irapuato. Tristemente. Aún. Desgraciadamente. Tengamos la esperanza de que se estrene días después. Sí. O hagan una visita a la ciudad de León. Sí, así que estén atentos y si no, pues ya saben, pueden ir a buscar en otro lado a ver si de casualidad llega. Ojalá. ¿Alguna otra? Ah, y sí, bueno, y si quieren ir a ver otra cosa, pueden ir a ver Moana, como dice Andrea, o pueden ir a ver La Llegada, que bueno, últimamente está siendo considerada como una de las películas de ciencia ficción de años, últimos tiempos. ¿Ya la viste? No. Pero la quiero ver. Bueno, ya nos dirás el próximo jueves tu veredicto. Y veremos, sí. Moana, ¿y qué otra película vamos a ver este fin de semana? Pues... Ok, yo también quiero ver la de Animales. No la he visto. ¿Todavía no la ves? No, tampoco no la veo. ¡No he podido! Estas no ojeras no son de gratis aún. No he podido. No sé. Tengo 3 semanas que no duermo bien. 3. Y yo. Sí, en Dana sí se nota muchísimo. Yo tengo maquillaje y eso me hace un parote, porque nací para ser un panda. No manches. Bueno, muchas gracias a los cinéfilos por habernos acompañado. Como todos los jueves. Bueno, no, casi todos. Bueno, ¿qué era los jueves? Qué graciosa, Andrea. Simpático, Saúl. Y ay, te odio. Lo sé, también yo. Ya, córtale. Ya, bueno, arreglamos los líos maritales en otro momento. Eso estuvo muy comprometido. Terminamos con Zona Cinéfilos y vamos directito a La Zona Fan, donde ya les hemos dicho que vamos a hablar de She Wants Revenge a petición de nuestra amiga Carmelita, que dijo que iba a venir. Y no vino. No. ¿Cómo eso, no? Carmen Gore, Batwagan. Batwagan McKinney. ¿Eh? Okay. No, yo le digo Batwagan. Batwagan. Bueno, Carmelita, un saludo y aquí tienes tu Zona Fan, bueno, tu solicitud de Zona Fan. Y a todos aquellos que les agrade esta banda o que ya escucharon las canciones durante el programa y les haya agradado, pues pueden buscar un poquito más de ellos. Mientras tanto, aquí les vamos a dar información cortita, relevante. Pero relevante de ellos. Bueno, She Wants Revenge es una banda estadounidense de rock. Formada en 2004. Ajá. Y son originarios de Los Ángeles, California. Sí. Ellos debutaron en principios del 2006 con su álbum homónimo She Wants Revenge. De los cuales se desprendieron los sencillos These Things, Out of Control, Sister, You Apart. Y por último y la más relevante, Tear You Apart, que también apareció en muchísimas series, entre ellas American Horror Story Hotel. O sea, la temporada donde apareció Lady Gaga. Ah. Ahí la ubican. Así la pueden ubicar. Story. ¿Por qué? ¿Qué me entendió el productor? Algo así. No sé, el productor viene también en su rollo. Bueno, en el... La dislexia no discrimina. En el 2007, su álbum This Is Forever salió a la luz y de él se desprendieron varios sencillos como True Romance and Wither and Blow. Ok, está muy bien. Bueno, para 2018, 2 años después de que debutaron, formaron su propio sello discográfico y le pusieron como nombre Perfect Kiss, que si mal no recuerdo es una de sus canciones emblemáticas, por decirse así. En 2012, 4 años después de que hicieron su empresa, su propio sello discográfico, anunciaron que se retirarían temporalmente de la escena, pero nunca dijeron cuándo regresarían. ¿Por cuánto tiempo? Ajá. Así es. Y la maravillosa noticia es que ellos regresaron para una gira de 10º aniversario en este año. Y con esta gira se presentaron en México el 24 de septiembre de este año, evidentemente, en el Pepsi Center World Trade Center. Y esperamos que ahorita que hayas ido y no nos platicaste cómo te fue, si es que fuiste, o cuánto sufriste porque no fuiste. Carmen igual está de más. Pero bueno, en 2011, su álbum, Vilehead, no sé si lo pronuncié bien y si no me perdonan, del cual se desprendieron sus sencillos Must Be The One y Take The World, fue de lo último que tuvieron antes de, digamos, poner su proyecto en pausa. Este grupo está considerado como, digamos que toca varios géneros porque pues son como bastante variados, ¿sabes? Son como subgéneros del rock. Un híbrido, porque lo consideran como dark wave, no sé si lo dije bien, indie rock, rock gótico, rock alternativo y past punk revival. Son géneros que ni siquiera había escuchado. O probablemente sí los has escuchado, o sea, pero no sabes definirlos. Es como de qué onda. Y pues bueno, hasta donde supe, y corríjanme si no, está integrado por Justin Warhol, que se encarga de la voz, la guitarra y los teclados, y Adam Rubin, o Adam 12, que es como su seudónimo, que está encargado del bajo, los teclados, las percusiones, guitarra, voz, arreglos, composiciones y un montón de cosas. También está Jason Pay y hubo otro integrante antes de uno de ellos, pero que ya no forma parte de ellos. Thomas Froga. ¿Froga? Thomas Froga. Algo así. De hecho, está interesante esta parte porque son cinco, eran cinco y ahorita son cuatro, no sé, integrantes, pero los que son los miembros principales son los primeros dos que mencionaste. Justin y Adam. Ajá. Está bastante raro. A lo mejor ellos son la imagen del grupo. Probablemente no, es como la columna vertebral. Ajá, y pues no lo podríamos definir como dúo, porque no, pues presentan como tal a sus otros tres integrantes. Exacto. Ellos, continuando con la gira del décimo aniversario, se estarán presentando en Estados Unidos y Canadá para cerrar este año. La última gira que tienen registrada se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en Toronto, Canadá, y se realizará en el Phoenix Concert Theater, o sea, en el Teatro Phoenix de Conciertos. Traducciones para Andrea. Traducciones.com. ¿Qué se pasó? Y esta banda ha tenido tres álbumes de estudio como tal. El primero fue She Wants Revenge en el 2006. Ajá. El segundo fue This Is Forever en el 2007. Y el tercero fue Bailey Heart en el 2011. Ajá. Con el primero, con She Wants Revenge, lograron con el sencillo Tear You Apart 5 semanas como número uno de la lista de rock moderno de los Estados Unidos, y con These Things 22 semanas consecutivas llevándose el número uno, que es uno de sus más grandes logros. Y obviamente pues seguir entre el gusto del público y seguir ampliando el mismo, dándose a conocer pues en otros lugares. Como nosotros no teníamos idea de ellos hasta que Carmen nos lo sugirió, y la verdad es que suenan muy chidos. La verdad es que sí, estábamos trabajando ayer juntos muy arduamente en otros asuntos, y pues para ambientar Carmen creyó conveniente ponernos a esta banda. Y la verdad es que funcionó. Es como las bandas que puedes escuchar mientras trabajas tus asuntos, pero no te distraen, ¿sabes? Exacto. Tenemos gustos musicales súper encontrados los cuatro que estábamos presentes, y a ninguno nos molestó. O sea, Carmen no se alocó como cuando pone a Duff o a Guns o alguna cosa así. No, a veces es que como todos, no pones tu grupo favorito y te alocas y cantas y toda la onda, pero estaba muy tranquilón. Y nosotros que no lo conocíamos, no es como, ¿qué estás escuchando? Ni nos molestó, y realmente funcionó muy bien porque lo puso durante un muy buen rato y nadie estábamos objeto. Como, exactamente, nadie se quejó. Entonces la verdad es que estuvo muy chido. Palomita para ti, Carmelita. ¡Bum! Tú, Carmen, tú muy bien. Tú muy bien. Bueno, lamentablemente nuestro programa se terminó. Pero como pudieron escuchar, les pudimos dar datos muy cortitos pero muy relevantes sobre esta banda. Y esperamos que si son fans, hayan sentido satisfechos con el programa, si no son fans y les haya gustado, pues ya tienen una opción más para musicalmente. Ajá, pueden seguirlos en redes sociales y también en las plataformas digitales. Ahí encuentran absolutamente todos sus álbumes para que los escuchen. Y pues bueno, tengan su propia opinión, su propio criterio sobre estos chavos que la verdad suenan muy muy a gusto. Están como muy chévere. Sí, así es. Lamentablemente no tengo tiempo. Ah. Pero regresamos el próximo martes a las 3 de la tarde en esto que es Zona Fan. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nuestro radio.net.